en la Radio Puente Alto. Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a Claudio Alfonso Rojas Guerra. Grandes temas de conversación interesantes que abrirán tu mente. Bienvenido, Claudio Alfonso Rojas Guerra. ¿Cómo están, queridos auditores? ¿Cómo está Juan Carlos? Aquí estamos, felices nuevamente de venir acá a Puente Alto, a la radio, a su programa La Verdad, una alternativa. Estamos mirando por la ventana, es que hay una manifestación ahí, hay bombas lacrimógenas, ahí en la Petrobras. Se ve bastante actividad. Bueno, natural que los jóvenes se sigan manifestando. Y la represión no se deja esperar. Así que están conscientes los jóvenes de que no hay que dejar la calle, no hay que soltar la calle, y los agentes del Estado lo que quieren impedir justamente es que haya movilización. No importa en qué carácter esté la movilización, si están en la vereda, si están en una plaza, ellos siempre buscan de alguna manera aplacarla, hacerla desaparecer, como que no, para que nadie la vea, porque el gobierno le tiene miedo a la movilización. A propósito de la represión, no puedo dejar de mencionar lo que pasó con un joven, Matías Soto, acá en Puente Alto, donde funcionarios de Carabineros lo golpearon de una manera brutal. Y por milagro no lo mataron. Las imágenes son impactantes. Y afortunadamente operó la justicia y los carabineros fueron dados de baja. Primero habían dado una versión que se cayó por sí sola. Carabineros nos tiene acostumbrados a dar versiones falsas, a montajes. Entonces, tal como ha ocurrido muchas veces, esta vez se cayó la versión primitiva de Carabineros. En contraposición a esto, lo que pasó el jueves pasado, 29 de enero, con la jueza Andrea Acevedo, que dejara solo con firma semanal y arraigo nacional al carabinero que atropelló y mató al hincha de Colo-Colo, Jorge Mora, diversas críticas han recaído sobre ella. Y no son críticas de la calle, son críticas de sus colegas, que eso digamos, creo que tiene más peso, porque son sus iguales que de alguna manera le hacen ver que ella habría sido prejuiciosa al momento de abordar el caso del atropello del joven barrista. Entonces, luego de que esta magistrada repara en el historial de violencia de la Garra Blanca, agrupación a la que Mora pertenecía, y especulara que la víctima podría haber estado bajo los efectos del alcohol por el solo hecho de venir saliendo del estadio, ella no puede decir, en su carácter de juez, no puede decir una cosa como esa. Entonces, el juez, por ejemplo, Pedro Maldonado, profundizó la crítica contra esta jueza, cuestionó el manoseado principio de la independencia judicial. Cuando fundamos una resolución judicial en prejuicios, estereotipos, odio, sesgo o cualquier otra consideración espuria, no solo rebajamos nuestra función, sino que nosotros mismos nos exponemos y aceptamos que el ofendido o la sociedad toda nos critique legítimamente. Me parece muy contundente la opinión de este juez. La independencia jamás puede amparar la negligencia, la ignorancia, la indolencia, el prejuicio, el interés personal o el odio como fundamento de nuestras actuaciones, concluyó el juez Maldonado. El presidente de la Corte Suprema, y no es que nosotros estemos suscribiendo, porque hemos criticado fuertemente a la Corte Suprema en este micrófono, el ideal es que los jueces, al emitir sus resoluciones, se limiten al derecho y no a hechos establecidos en la causa. Ahí le dejó bien claro, le rayó la cancha claramente. Por otro lado, presentan una nueva queja disciplinaria, a raíz de esto mismo, contra la jueza Andrea Acevedo por sus dichos en la audiencia de formalización. El Instituto de Derechos Humanos anuncia un recurso de queja a la jueza por resolución basada en grupo social del hincha fallecido. El magistrado de familia Rodolfo Mello dijo en la cadena de emails: resulta difícil entender cómo una práctica de un sistema judicial democrático, el que un juez quien debe garantizar los derechos de todas las personas, haga declaraciones estigmatizando a una determinada categoría de personas a las cuales se le atribuye haber pertenecido la víctima. ¿Por qué se critica a esta jueza? Porque hizo un fallo que es ridículo y después de haber manifestado un prejuicio, una intencionalidad, había una animosidad contra el fallecido. Entonces, de esa manera, le quitó la envergadura que tenía la acción del carabinero que lo atropelló. Y respecto, Ricardo Soto, del segundo juzgado de San Miguel, respecto a la jueza Acevedo, ahondó: crear una categoría distinta a persona para referirse a la víctima, es decir, como miembro de seguidores de un equipo de fútbol, como fundamento de una resolución judicial, considero que es una conducta opinable, criticable y obviamente no es digno de imitación. Si me equivoco, por favor, pidamos a la Academia Judicial que incorpore en su formación un acápite de prejuicios como fundamento de las resoluciones judiciales. En este momento las exigencias a nuestra labor se han multiplicado y debemos reflexionar y no cerrar filas respecto de conductas que, en mi humilde opinión, no debieran repetirse. Bueno, con eso, eso quería compartirlo con ustedes, queridos auditores, porque me parece que es de tremenda relevancia, porque sus mismos colegas la critican de haberse amparado en un prejuicio, en una animosidad contra este joven asesinado por un carabinero, dándole una pena ridícula que en contraposición, por ejemplo, a lo que pasó con el caso de la paliza que le dieron los carabineros a Matías Soto, donde se hizo lo correcto, se dieron de baja de los carabineros y seguramente se le van a seguir las acciones penales que correspondan. Bueno, otra de las cosas que queríamos comentarles es lo que pasa con el coronavirus. Yo la semana pasada les comenté que seguramente iban a subir mucho los casos de coronavirus. Efectivamente han subido, pero los tienen escondidos. Y esto no lo digo yo, lo dicen declaraciones de funcionarios chinos que muestran que se oculta la verdadera dimensión del brote de coronavirus. ¿Por qué? Porque está afectando fuertemente la economía china y como consecuencia podría afectar la economía mundial. ¿Por qué? ¿Por qué afecta la economía? Porque los barcos ya no quieren llegar allá a China. Los aviones no quieren ir a China. Entonces, no quieren recibir nada que venga de China. Entonces, de alguna manera están aislando a China en forma económicamente, digamos, por el miedo a esta tremenda enfermedad, a este virus. Y una evidencia que tenemos de que esto ha subido mucho más, porque esconden la cifra y no guardan relación con lo que venía pasando, y esto siempre es una proyección, digamos, que aumenta en forma geométrica. Y entonces, claro, las dos primeras semanas subió mucho y ahora subió poquito. Y eso no es creíble. ¿Por qué les digo esto? Porque en conferencia de prensa del Consejo del Estado del 3 de febrero, Tian Yulong, ingeniero jefe del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, anunció que para el 1 de febrero la producción diaria de los kits de diagnóstico había llegado a 773.000, que es 40 veces el número de pacientes sospechosos, 40 veces. O sea, si yo divido esa cifra por 40, me da algo así como 20.000 sospechosos, ¿no es así? Usted que es profesor. Por lo tanto, las instalaciones médicas de China tienen ahora un suministro suficiente de kit de diagnóstico. Sin embargo, en el otro artículo se citaba a un experto médico diciendo que hay escasez de kits de diagnóstico en la ciudad de Wuhan, el epicentro del brote de coronavirus. No significa que con los 773.000 no alcanza, si hay escasez. ¿Y dónde tendrían que estar todos ahí? Porque ahí es la fuente del contagio, de ahí nació el virus. Ahí empezó a manifestarse la enfermedad. Entonces podemos inferir que se necesita mucho más de 773.000. Y si es así, en consecuencia tienen que haber mucho más de 20.000 sospechosos, que no guarda a su vez relación, porque tendría que haber una correlación entre los sospechosos y los que han manifestado los síntomas. Siempre hay una correlación entre tanto un porcentaje manifiesta los síntomas y los sospechosos son un determinado número mucho mayor, ¿cierto? Pero siempre existe una correlación entre ellos. Aquí no se da eso. Por eso que pensamos, y lo piensa el artículo, lo piensan expertos, yo solo estoy recogiendo lo que dice el artículo, de que la cantidad de sospechosos es mucho mayor y que el gobierno está procurando bajarle el perfil a esto porque si no la economía se le va a ir al suelo. Y ustedes saben que hoy día la economía es más importante que la vida para los gobiernos. Entonces, esa es la razón de que parece que no están interesados en divulgar las cantidades porque han visto que el miedo se está divulgando entre la gente. Innumerables personas han sido infectadas o han muerto debido al nuevo coronavirus, pero no se cuentan en las cifras oficiales. Las cifras publicadas por el régimen son solo una pequeña fracción de las cifras reales. Ahora, por ejemplo, un ciudadano de Wuhan reveló, por ejemplo, en línea, que uno de sus parientes fue diagnosticado con la enfermedad en un hospital y murió dos días después en su casa. Comprobó los datos oficiales de los casos de muerte por coronavirus y encontró que el nombre de su pariente no estaba en la lista. Eso significa que aunque un individuo sea un paciente confirmado, si fallece en su casa y no en un hospital, no será incluido en las cifras oficiales. Entonces, esta enfermedad está creciendo en forma alarmante para los chinos y, por supuesto, me imagino que todos los países, el nuestro también seguramente, estarán tomando las medidas en el sentido de que cuando llegue un avión o algo de China, tomarán los resguardos, le darán un periodo de cuarentena, de aislamiento, para ver si manifiesta la enfermedad. Si pasado el periodo de incubación no la manifiesta, entonces seguramente lo dejarán entrar. Así funciona esto de la epidemiología. Entonces, volviendo a las temáticas de nuestro país, quiero compartir con ustedes una nueva carta que envió el juez Baltasar Garzón. Recordemos que el 23 de octubre pasado, él escribió una carta al presidente Piñera diciéndole que las violaciones a los derechos humanos no quedarían en la impunidad. Pues bien, ahora les escribe al pueblo chileno. Entonces, algunas cosas que les quiero compartir. Él dice, me parecía entonces y que me sigue pareciendo ahora que la respuesta del gobierno al estallido social ha sido absolutamente desproporcionada contra un pueblo que se manifiesta en la calle expresando que no soporta más tanta desigualdad, tanta injusticia, abusos y corrupción. Dije en aquella misiva, refiriéndose a la que le escribió primera a Piñera, además, y lo he dicho en otros foros, que el ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo, y que cuando sale a la calle las cosas solo empeoran. Pero con estupor he podido ver cómo Piñera ha intentado una y otra vez la intervención de los militares. Parece no entender que el pueblo no es el enemigo, sino la víctima, y que al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción. Acudí a la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, donde fui testigo de cómo la fuerza pública no se está ejerciendo para controlar el orden público y garantizar el derecho de manifestación, sino para dañar, herir y lesionar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. Los componentes de primera línea con los que tuve ocasión de hablar en el edificio histórico del Senado me habían expuesto su desesperación y miedo a la represión desplegada y sostenida por el Estado. En el acto reivindicativo me prestaron un casco, me rodearon y me protegieron para que yo mismo no resultara lesionado. Durante el tiempo en el que temerariamente me empeñé en comprobar la realidad de lo que me habían denunciado, debo reconocer que no sabía lo que era el guanaco aplicado a una protesta hasta que vi volar por los aires a un chico con su bicicleta por el impacto del agua a presión. Ni pensé que la carcasa del tubo de gases lacrimógenos produjera un impacto tal sobre el rostro hasta que lo comprobé en una de las jóvenes que me acompañaba, o que la grasa y el ácido de su composición irritara tanto, ni que los balines que vacían ojos inocentes eran mostrados como trofeos siniestros para no olvidar el dolor. Frente a ello, escudos de madera o plástico, la rabia contenida de la impotencia y la certeza de que había que estar allí, entre mujeres y hombres de todas las edades que mostraban su determinación de afrontar los riesgos contra su seguridad con una fortaleza ejemplar. Protestar en Chile bien te puede costar la vida o un ojo de la cara, como de hecho lamentablemente ha ocurrido y sigue ocurriendo, pero me emociona pensar que a pesar de este alto precio, cientos y miles de personas salen a exigir garantías de un futuro mejor. El pueblo chileno es un ejemplo de coraje y dignidad para el mundo entero. La emoción al escribir estas frases se me hace presente de nuevo, como en la Alameda, al abrazarme y ser abrazado por cientos de ustedes. Tienen todo mi respeto y mi admiración. No habrá impunidad. Reitero mi solidaridad con todas las víctimas, con las familias de los fallecidos y los desaparecidos, con las mujeres agredidas sexualmente, con los que han sido torturados, con los heridos, con quienes han perdido un ojo y por supuesto también con Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, a quienes han arrebatado la visión por completo. No caerán en el olvido, no habrá impunidad, tienen mi palabra, es mi compromiso. Nunca pensé que volvería a Chile para ser testigo de un momento de emergencia social tan grave. Tampoco imaginé que en pleno siglo XXI un gobierno supuestamente democrático iba a recrear de nuevo lo peor de los tiempos pasados más feroces. Lo he vivido en primera persona y debo decirles también que es lo que se está viendo desde afuera. Piñera, Rosas, Chadwick, Blumel y Guevara están en la mira de la comunidad internacional. La historia no les absolverá. No por nada el apoyo popular del gobierno es de un escaso 4%, cifra lo suficientemente baja como para renunciar y convocar a elecciones o para llevar a cabo un cambio de rumbo en la dirección que la ciudadanía pide. Pero no, prefieren aferrarse al poder. No les importa cuántas más muertes se produzcan. No les importa cuántos más ojos haya que cegar, cuántos más cuerpos haya que torturar, cuántas más mujeres haya que vejar y cuántas más personas que haya que encarcelar. Su jefe es el pueblo, señor presidente. Me dirijo nuevamente a usted, presidente Piñera, para decirle, es un mandatario, es decir, un mandado. Su jefe es el pueblo de Chile. No puede gobernarse como si el país fuera una de sus empresas. La ciudadanía tiene todo el derecho a estar en desacuerdo con usted y manifestarlo, porque el país pertenece al conjunto de los chilenos, no a usted ni a las 5 o 6 familias que se creen sus propietarias, que se lucran mes a mes con el dinero de las pensiones y privan del agua a hombres, mujeres, niñas y niños. En este contexto y en la misma dirección que lo están haciendo juristas que defienden los derechos humanos, al tratar de poner límite con sus denuncias a los excesos, les pido que no se dejen presionar, que no permitan que se instrumentalice la justicia, que se mantengan imparciales, que investiguen a fondo todas las violaciones a los derechos humanos y que sin temor formalicen, acusen, juzguen y condenen a quienes en derecho corresponda, sin importar su cargo y posición. Ustedes son en estos momentos, en mi opinión, lo único que garantiza que Chile siga siendo considerado como un país en el que se puede proclamar el Estado de Derecho. El límite para sucumbir a la arbitrariedad está muy cerca y con ello el desamparo más absoluto para un pueblo muy castigado por la impunidad. Cito aquí las palabras que me dijo un ciudadano. El Estado de Chile se ha construido bajo la lógica de la impunidad. Falta convicción del Estado, no va a haber justicia para las víctimas. ¿Qué desesperanza denota esta frase? ¿Qué falta de fe en quienes administran el país? Siendo esto así, se entiende la protesta. Se entiende que cuando no hay más respuesta que la dura represión, el pueblo, que conoce sus derechos, exija en esta era de Internet y de tecnología casi mágica las libertades que les quieren arrebatar a golpe de proyectiles en la cara o de gases lacrimógenos. Reflexionen sobre ello. No se equivoquen, la perspectiva que se está dando hacia afuera es que en Chile los derechos humanos se están violentando en este momento, que quien tendría que defenderlos no lo está haciendo y una vez más son las víctimas, es la sociedad, es el pueblo el que está exigiendo esa protección que no le ofrecen las instituciones. Si Carabineros de Chile controlara el orden público y a la vez permitiera que quien lo desee se manifieste pacíficamente, no existiría la llamada primera línea. A los coroneles, capitanes, mayores y tenientes, a los sargentos, cabos y a los simples carabineros les digo, pertenecen a una institución jerarquizada, pero de acuerdo con el derecho chileno y el derecho internacional, cuando un superior da una orden manifiestamente ilegal, como es torturar, agredir o vejar sexualmente, disparar al rostro, golpear para dañar y en general usar la fuerza sin causa justificada, esa orden no puede ser atendida porque si se acata se incurre en responsabilidad penal. No existe obediencia debida respecto de órdenes manifiestamente ilegales. A quienes forman parte del gobierno de Chile les digo, no es propio de un gobierno democrático permitir tantos abusos y atropellos, sino más bien tomar medidas preventivas y correctivas respecto de las violaciones a los derechos humanos. A pesar de todos los informes, tanto de organismos nacionales como internacionales, tales medidas no se han adoptado o han sido insuficientes, mientras se respalda públicamente una y otra vez al jefe de la policía, quien a su vez apoya a los carabineros que violan los derechos humanos, garantizando así la impunidad. Y mientras tanto, ¿quién respalda a las víctimas? ¿Quién da respuesta real y no meramente burocrática desde las instituciones a la violación de sus derechos? Las autoridades solo se dedican a preservar la tranquilidad de unos pocos, mientras que ciudadanos y ciudadanas la pierden por exigir que se cambie de rumbo hacia un país más igualitario y más justo. Y termino, señor presidente, ¿qué medidas preventivas está adoptando su gobierno para evitar que en los próximos meses haya que lamentar más muertos, heridos, torturados, tuertos o ciegos? Meses que serán clave para el futuro de Chile, con un proceso constituyente en marcha al que ya se está tratando de dinamitar por la derecha más extrema, que de nuevo devela sus verdaderas intenciones. No se olvide, señor Piñera, que su responsabilidad política es clara. Su responsabilidad penal está en proceso de investigación, tras varias querellas por crímenes contra la humanidad. Esperamos que la Fiscalía y los tribunales chilenos mantengan su independencia e imparcialidad, porque hay en Chile muy buenos juristas que saben perfectamente que existe responsabilidad penal por la aquiescencia frente a violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos y que dicha responsabilidad corresponde al superior jerárquico y a toda la cadena de mando sobre los que cometen directamente los hechos, incluido quien tiene en término el mando supremo del país. no lo olvide. Bueno, esas son las cosas que me parecieron muy relevantes y muy interesantes y me parecieron que debían ser destacadas, porque abarca los tópicos más importantes de la grave crisis que estamos viviendo en nuestro país desde el punto de vista de la represión y los derechos humanos. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Tras esa línea que separa el bien del mal, mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me han convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar y me han enseñado cómo asesinar. Me han obligado a mutilar en un infierno terrenal. Ey, no, tu indiferencia no tiene perdón. ¿Quién te robó el corazón? No te levantes del sillón. Bueno, queridos auditores, estamos de vuelta. Ahora vamos a hablar del anticristo. Ah, tenemos el audio de Antimafia, de veras. Vamos con eso. Vamos con el audio del periodista Jean-Georges Almendra, redactor de Antimafia Uruguay. De Radio FM 107.5 de Puente Alto. Buenas noches, audiencia de La Verdad, una alternativa. Queridos oyentes. Buenas noches, audiencia de Radio FM 107.5 de Puente Alto. Buenas noches, audiencia de La Verdad, una alternativa. Queridos oyentes. El fantasma de la muerte causada por la acción de una patota de bestias con ropajes de ser humano es un fantasma que viene sobrevolando la región. En Chile ese fantasma se visibiliza en las diarias represalias que se viven en las calles de Santiago y en ciudades del interior chileno. Patotas de uniformados, o de policías, o de carabineros, algunos de ellos con ropas de particular, que destrozan vidas humanas en el nombre del poder, en el nombre del terrorismo de Estado, en el nombre del uniforme que llevan puesto. Esta vez en Argentina ese fantasma se instaló en Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires, en el sur del país, pero no con ropajes de funcionarios del Estado, no con ropajes de terrorismo de Estado. Resulta que hace ya algunos días un grupo de rugbyers de entre los 19 y 23 años patotearon brutalmente, bestialmente, a un joven ajeno totalmente a este deporte, al rugby. Lo masacraron en la vía pública porque literalmente era un negro de mierda, era alguien a quien se debía golpear hasta matarlo. Patadas en el cuerpo, patadas en la cabeza, patadas en el rostro, había que destrozarlo y lo hicieron después de un breve altercado que tuvieron con él dentro de un centro nocturno de Villa Gesell. La víctima fue el joven Fernando Báez Sosa, de 19 años, quien quedó sobre la vereda sin vida. El crimen fue filmado por los victimarios, que además más tarde se rieron y se regocijaron por la violencia que ejercieron. El crimen impactó a la sociedad de Villa Gesell, el crimen impactó al Río de la Plata, al mundo entero. El crimen visibilizó que el poder de unos prevalece sobre la vulnerabilidad de otros, porque sencillamente la patota accionó su faceta más primitiva de la naturaleza humana. Se animalizaron los integrantes de este grupo de jóvenes, porque sencillamente cada uno de ellos se sintió poderoso y se consideró habilitado a ser violento, porque la víctima no era más que un joven a quien calificaron como negro de mierda. Predominó un extremo racismo, un extremo y tenebroso concepto de divertirse en patota, en manada, la patota y la manada de bestias que son el reflejo de una sociedad que avasalla, porque el machismo está enquistado en el sistema de convivencia, el machismo que significa poder e impunidad. El deseo de predominar y el deseo de excluir, el deseo de quienes por su estilo de vida, por la clase social a la que pertenecen y por el uniforme con el que andan, muchas veces se sienten impunes y con las libertades para ser dueños de la vida y de la muerte. El joven argentino, que tenía una vida sana, sobrada en solidaridad para con el prójimo, ya que hacía obra social a la vista de todos y aplaudido por todos, no se merecía este tormento, este atentado, como tampoco esta sociedad se merece el atentado patotero de las bestias uniformadas, en el caso de Chile, en el caso de Bolivia, como tampoco la sociedad humana se merece que se instalen estas prácticas de patoterismo criminal, las prácticas de los hipócritas de instinto asesino que conviven con nosotros por las calles de Santiago, por las calles de Buenos Aires, por las calles de Villa Gesell, y por qué no por las calles de Montevideo, del Uruguay. Las patotas criminales que se saben impunes. La justicia argentina actuó, y el grupo de rugbyers está acusado de cometer homicidio por placer, con duras penas de prisión. Ellos particularmente estarán encerrados por largo tiempo, siempre y cuando el manto de la impunidad no los alcance por tratarse de hijos de una capa social pudiente e influyente. Pero la animalidad visible sigue allí, el fantasma está presente, y eso es peor aún. ¿Tendrá solución este mal o seguirá reproduciendo en Santiago de Chile, en Bolivia, en Montevideo, en Villa Gesell, en Buenos Aires, en Brasil y en otras ciudades de América Latina y del mundo? Es un tema que da para más, porque los calificativos sobran. Ha sido este el... Ahí estamos con el informe semanal del periodista Jean-Georges Almendra desde Uruguay. Bueno, hace rato que estamos empezando a hablar de este tema. Todo lo que vemos en nuestro mundo es del anticristo, no es de Cristo. Nuestros gobiernos que aplastan al pueblo, todos los gobiernos, no estoy hablando solamente de Chile, todos los gobiernos, nuestra vida diaria, la competencia, la lucha por el dinero, el marketing que nos vende productos, todo en base a mentira. miren unos comerciales, todos son mentiras. Usted tiene que ver que siempre hay un sesgo, hay un engaño. El respeto a la economía por sobre la vida humana. Hay países que hacen la guerra por el bien de su economía, aplastando y a otros países y haciendo verdaderos genocidios, como en el caso de Yemen, por ejemplo. Entonces, y podríamos nombrar muchos casos. El mundo de la droga, que los gobiernos avalan y promueven, lo digo responsablemente, los presupuestos de defensa de todos los países que crecen y crecen, especialmente los países que más invierten en armas. El desarrollo de armas destructivas, cada vez mayor, es decir, perfeccionamos la muerte y el asesinato. La disminución de la población a través de las enfermedades, vacunas, guerras, hambre, las estelas químicas y la promoción del aborto, entre otras cosas. Tantas aberraciones como la trata de niños y niñas, la pedofilia, la venta de niños en Gambia, que lo mencionamos en el programa pasado, una cosa pero aberrante, comprar un niño de 2 años que no es un ser humano, es un muñeco, es una cosa. Le dan un uso y después lo desechan. Es una cosa pero que absolutamente... No sé qué calificativo darle, porque no me alcanza el vocabulario. No tengo el adjetivo para eso. El tráfico de órganos. El tráfico de órganos. Porque esto del trasplante de órganos genera un tráfico de órganos. Hay verdaderas mafias que se dedican al tráfico de órganos para venderlos a los países del primer mundo que tienen plata. Y ustedes deben saber que para hacer un trasplante de órganos tienen que matar al donante. No es una cosa así que estaba muerto, ¿no? Antes de morir le sacan el órgano, entonces no pueden, en el fondo lo matan. Tantas aberraciones como la trata de niños, decía, la pedofilia, el tráfico de órganos, el tráfico de sangre humana. Hay niños que se les saca la sangre hasta que ya mueren. En fin, el dejar morir 30.000 niños de hambre y sed todos los días en el mundo. Esas son cifras de la ONU, no son cifras inventadas por mí ni antojadizas. Entonces, estamos tan acostumbrados a vivir rodeados de esto que parece que no lo vemos. Esto es del anticristo, todo eso. Pero además, el anticristo, finalmente, después de todo el proceso apocalíptico que se está desencadenando ya, se va a manifestar en forma, se va a personificar, se va a presentar al mundo. De hecho, en el programa pasado, cuando hablamos del audio ese que decía, del calentamiento, que las tragedias van a ser provocadas no por el Nibiru, y no por el calentamiento global o el cambio climático. Lo que están haciendo el poder es promocionar la idea del cambio climático para que la gente quiera un líder único mundial. Y ese va a ser el anticristo. Por eso que lo promueven. Pero en realidad el cambio climático existe, pero no es, lo digo responsablemente, no es producido por las emisiones de CO2. Es producido por un cuerpo externo. Entonces, en un mensaje, en una revelación de Jesús a la vidente Mary Jane Evan, en el año 1995, le dice: quiero hacerles saber cuán alerta deben estar ahora con lo que se refiere a las malignas intenciones y a las divisiones que Lucifer traerá sobre todo el mundo en la persona de Lord Maitreya. Lord Maitreya es uno de los nombres del anticristo. En los grupos de metafísica, se dice que Lord Maitreya es el Cristo, pero en realidad es el anticristo. Esto es algo de lo cual se habla en las Sagradas Escrituras, confirmado por los numerosos profetas de estos tiempos, videntes, personas celestiales, todo lo cual ha sido también recientemente confirmado por el mismo Maitreya, quien ahora camina por la tierra, pues es su tiempo. Camina ya por las calles de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades. Llega a las iglesias católicas, a sitios de apariciones y ocasionalmente se deja ver en reuniones carismáticas. Tiene innumerables seguidores, tanto entre los católicos como entre individuos de otras religiones. Él se ha infiltrado y lo seguirá haciendo en la Iglesia Católica Romana y en todas las iglesias cristianas, porque él quiere, el objetivo de él es destruir la imagen de Cristo, entonces tiene que estar ahí. Y en vuestras sociedades, gobernará por un tiempo, él será el líder de todas las naciones, será asistido por el antipapa. El antipapa es, en la Biblia se conoce como el falso profeta, en el libro del Apocalipsis. Tendrá el control de la distribución de las riquezas, el poder y la autoridad. Será el causante de las guerras. Lo más duro de esto es que usará todas las fuerzas infernales y será apoyado también por las personas de la tierra que se han unido a él. Me refiero a las 13 familias dueñas del mundo. Impondrá un solo gobierno mundial, una sola religión mundial y un único sistema monetario mundial por medio del microchip. Este microchip, que ya se está poniendo en los países nórdicos, ya lo están usando. Así que no es un invento, búsquelo en Google, ponga microchip y se va a llevar una tremenda sorpresa. Todas aquellas personas que tengan un televisor en casa tendrán que tener cuidado y controlar los programas que vean, porque por este intermedio, Lord Maitreya, el anticristo, pretende hacerse visible a todos. Él proyectará una imagen de él mismo y hará una declaración al mundo. En esta declaración, él explicará quién es, afirmando que es Cristo. Se llamará a sí mismo el Cristo, pero no puede llamarse Jesucristo. Ya más adelante le vamos a dar la explicación teológica de por qué no se puede llamar Jesucristo. Si él se dice Jesucristo, su padre lo aniquila, su padre es Satanás. Les dirá a todos que viene a gobernar con la poderosa espada de la cual se habla en las Sagradas Escrituras. Hablará brevemente, pero todos estarán viendo sus ojos de pura maldad. Se advierte aquí de los televisores, porque los televisores LCD tienen tal calidad de imagen que basta con que lo miren a los ojos para que queden enganchados con él, porque él tiene el poder de la serpiente, el poder del engaño. Él tiene un poder, sobrenatural. No lo vean, apaguen sus televisores, no se enamoren de esta imagen ni lo vean por curiosidad. Este milagro visible ya ha sido predicho. Se verá, pero no milagrosamente como dicen, ya que hay muchos canales por cable y satélites que lo apoyan. Durante el tiempo en que el único líder mundial será el anticristo, todos los países estarán en guerra, porque no todos los países estarán de acuerdo con él. Aunque diga que puede traer la paz, no podrá, porque muchos estarán en contra de él. Hablará muy bien, pero todo lo que diga será mentira, porque él es el príncipe de las mentiras. Maitreya dirá que el aviso del que hemos hablado en programas anteriores es obra de él, y el efecto del aviso tardará más en los que siga rindiéndole homenaje con mayor sufrimiento. El antipapa y el anticristo aprovecharán esta crisis mundial para aparecer y declarar sus propuestas para reconstruir la iglesia y el mundo. El anticristo causará la muerte de muchos líderes del mundo para tomar control de sus países, y junto con el antipapa llevarán a cabo el plan de gobernar el mundo. Los alimentos serán racionados y solo se darán a los que tengan la marca de la bestia. La señal más crítica será la noticia de que el Santo Padre se ha ido del Vaticano y no se lo encuentra. A continuación dirá que los obispos y cardenales van a elegir un nuevo pontífice. Se hará un funeral de mentira del Papa actual, pero él estará vivo y escondido. El Vaticano se trasladará a otro lugar, donde se firmará una alianza entre dos religiones para acoger al nuevo pontífice, que dará su apoyo a Maitreya como gobernante, maestro y profeta del próximo milenio. Después de estos eventos vendrá una guerra, un contraataque, una guerra nuclear, pero también la instalación del líder mundial Maitreya el Anticristo. Ahora, el anticristo se mueve veloz en el teatro de la guerra. Por ahora está disfrazado, pareciendo una figura insignificante. Se mueve de país en país con sus antimañas. Aunque empuja la guerra a conflictos más aterradores, aún no es el tiempo para que su voz se escuche públicamente. Ya en periodos europeos, rusos y del Medio Oriente, su fotografía es visible, más los periódicos americanos, aún no lo han tocado. Pues él teme este reconocimiento, pero este momento no está lejos. No duden de mis palabras. Ya está aquí. Perdón, pero acá el lacrimógeno aquí en a la radio. Gracias. Vamos a una pausa. Bueno, volvemos un poco ahogados, pero volvemos igual. No duden de mis palabras, ya está aquí. Lo que ha sido la vida de ustedes muy pronto lo dejará de ser. No pueden comprender lo que tendrá lugar. El anticristo ha sido denunciado, mas no se dejen engañar. Él no ha nacido de mujer. Él escoge la apariencia de quien es amigable y benigno. Las referencias a su lugar de origen y a lo que vestirá son engañosas. Quiero que todos mis hijos sepan que él existe. La economía del mundo sufrirá el colapso. La falsa paz se acerca. De esta falsa paz, el anticristo ascenderá en poder absoluto, esparciendo su perdición por toda la tierra. No se dejen atrapar en falsas promesas, falsas palabras. Piensen solo en Dios. A ver, queridos auditores, un comentario muy importante. Yo les pido... No les pido que me crean, como siempre. Esto que está aquí son mensajes recibidos por una vidente directamente del cielo, pero que están avalados por lo que dice la Biblia. La Biblia está siendo en varios países eliminada, porque claro, ahí aparece la cronología de los últimos tiempos y de lo que hace y lo que va de los engaños del anticristo. Por eso es que la quieren eliminar. Entonces... Ahora, esto de la falsa paz que acabo de mencionar, ¿acaso no puede ser este acuerdo de Palestina que no aceptan los palestinos que está promoviendo Trump con Netanyahu, que está con bombo y platillos promoviéndole? Un acuerdo maravilloso según ellos, pero que los palestinos y todo el mundo árabe no lo acepta porque lo encuentran una burla. Entonces ellos hablan de que va a ser maravilloso para la paz. A lo mejor podría ser por ahí, ¿no? Ha llegado el momento del cisma. Pronto pasará el momento en que la verdad de mi hijo será tan distorsionada que todos quedarán atrapados. El momento ha llegado y ustedes se niegan a creerlo. El mundo muy pronto será estremecido desde sus cimientos. Pronto verán el fin de las estructuras del mundo como las conocen. Los gobiernos se derrumbarán, las economías serán aplastadas y entonces surgirá la unión de la economía mundial y será el reino del anticristo, una sola economía marcada por el signo de la bestia. Miren a la disolución de la estructura mundial y sepan que las profecías se están cumpliendo. Pero este anticristo va a tener algunas dificultades, porque las fuerzas de la naturaleza le van a hacer las cosas difíciles y eso lo va a hacer debilitarse. Y cuando él se debilite, se va a manifestar al mundo. Ya vamos a seguir hablando de este tema porque es un tema importante. A lo mejor no les va a gustar mucho, pero es importante que lo sepan. Ténganlo ahí a un costado. No lo crean cabalmente hasta que ustedes mismos van a ir viendo cómo se van las cosas. Entonces, es importante el tema porque no siempre los temas nos gustan, pero es un tema que yo sé que va a ocurrir. Eso es la explicación de por qué todos los gobiernos del mundo, y no tiene que ver con derecha e izquierda, porque eso no existe. Quien piense que existe la derecha e izquierda quiere decir que no comprende quién está gobernando el mundo. Hay un poder superior que es notorio y cada vez se va a hacer más fuerte. y cada vez los gobiernos van a ser más títeres. Y a eso es la manifestación clara de que está el poder mundial del anticristo por sobre todo, y el objetivo es tiranizar a la gente. Ellos quieren disminuir la población y quieren un mundo de amos y esclavos. Y eso está reflejado en las piedras guías de Georgia desde el año 80 en el condado de Elberton, en el estado de Georgia. El primer mandamiento dice mantener la población en 500 millones de habitantes. Y ahí también dice que los seres que no sean productivos van a ser eliminados. O sea, los viejos van a ser dejados de lado. Solamente el que le sirve al sistema va a quedar. Evidentemente que lo que van a eliminar, en el fondo van a tener esclavos que sean verdaderos robots, con el control mental, de manera tal de que no tengan la capacidad de rebelarse. Ese es el objetivo, que sean verdaderos esclavos, obedientes, que no tengan ninguna capacidad de rebelión. Ese es el objetivo. Y cuando se manifieste el anticristo, esa manifestación, donde él se sentará en el trono que se supone ocupa, se va a proclamar a sí mismo como Cristo. Entonces se sienta en el trono de Dios, de cierta manera. Bueno, ese momento, cuando llegue ese momento, van a faltar muy poco tiempo, no años, ni siquiera meses a lo mejor, sino que semanas y días para que llegue el verdadero Cristo, el que va a cambiar todas las cosas. Su manifestación va a ser tan potente que va a venir junto a 13 millones de naves de luz, 13 millones de naves de luz que vamos a ver en el cielo, que a pleno de luz del día vamos a ver el brillo, o sea, la luz del sol va a ser opacada por esa luz de las naves. Ahí se va a manifestar. Y en la Biblia dice que vendrá de la misma forma que como se fue, ascendió al cielo y ahora va a descender del cielo. Y vendrá junto a esas naves y van a sanar todos los enfermos del mundo. Y esa es la diferencia con el anticristo. El anticristo no tiene ese poder. Y además van a resucitar todos los muertos del mundo que hayan muerto en los últimos 3 días. Todos, absolutamente todos. Entonces cuando tengamos un pariente muerto que haya muerto ayer o anteayer y lo veamos aparecer en nuestra casa o golpeando nuestra puerta, quiere decir que ha llegado el Cristo. Y en ese momento todos los poderosos del mundo se van a arrastrar como gusanos pidiendo perdón, pero no serán perdonados, porque Jesucristo viene con la potencia y la gloria a juzgar a la humanidad. Entonces, por eso que dicen, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Todas las personas que están sufriendo hoy día, en ese momento van a regocijarse de gusto y de gozo. Las personas que hacen el bien, en ese momento van a ser instantáneamente felices. Entonces, las cosas van a cambiar, y muy pronto. Vienen tiempos difíciles, queridos. Y lo único que tenemos que hacer para enfrentarlos es olvidarnos un poco de nosotros y hacer el bien a los demás. A quien tenemos la posibilidad de ayudar, ayudamos. Y de esa manera podemos obtener el pasaje necesario para participar de la nueva era. Es cuanto quería decirles, queridos amigos, porque la hora es implacable y seguiremos conversando de este tema la próxima semana en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.